cómo se te va escapando la vida y no la puedes frenar. Tiraste un cable a tierra para escapar de esta cruel sociedad y no encontraste a alguien que te dijera cómo es la felicidad. A mí me pasó, ¿qué quiero decir? Que antes era un zombie vagando por ahí y me sorprendió, no lo quise creer. Sentido a esta vida por fin encontré. Te quiero decir que Jesús transformó mi refugio en la noche para que oculte tu amarga soledad, pero el día llega y volver a tu casa es algo que ya no soportas. Ya no soportas. Y vas sin rumbo en la calle, crees que debes poner punto final. Piensas en la muerte como escapatoria, pero ella jamás te liberará. A mí me pasó, te quiero decir, que antes era un zombie vagando por ahí y me sorprendió, no lo quise creer. Sentido a esta vida por fin encontré. Te quiero decir que Jesús transformó mi ser. La vida es dura y no tiene sentido si la quieres vivir al otro lado de Dios.